pasa un tiempo, pasa la vida, pero el amor de Dios siempre permanece. Dios no cambia. Dios te ama. Come on. Pasan los tiempos, aumenta el tiempo. A la vida en segundo le das un adiós. Que tenías maltratado, no entiendes lo que pasa, dice estrabocheado. Tu mente da mil vueltas y te sientes frustrado. La gente te critica y se burla tu espalda. Tú ya no crees en nadie y es dura tu carga. Escucha muchas voces que salen de tu alma diciendo nadie te ama y es que el mundo cambia. Pero te traigo a alguien que por ti ha luchado. Se llama Jesucristo y él siempre te ha amado. Es el hijo de Dios que murió crucificado. Él quiere mostrar que su amor ha cambiado. Pasan los tiempos, aumenta el temor. A la vida en segundo le das un adiós. El mismo que cambió todo mi lamento. Siempre está pendiente en el momento cuando a mi vida llega el sufrimiento. Se llama Dios mi verdadero amor. Antes de conocerlo Él me amó. Cielo y tierra sé qué pasará, pues su palabra jamás pasará. Y pana, hay que vivir la verdad. Tenga presente que Él no cambiará. Él permanece fiel con nosotros. Nunca a nadie le ha dado de todo. Lo que Él promete siempre cumplirá. Mi Dios nunca fallará. Mi Dios nunca fallará. Nunca fallará. Pasan los tiempos, aumenta el temor. A la vida en segundo le das un adiós. Nunca cambia, ni cambiará. Solo trasciende, como Él siempre será. Queda muy claro que el amor de Dios no cambia, nunca, que siempre se mantiene fiel. Así es. ¿Ok? Estos son los guardias, los que bendicen el planeta. Nuestro disco. Esta vez sí que Logic andaba en el beat. Se pasó. Ajá. NJ, el disco de la fe. Willy, el que bendice el planeta. Dile, Willy, dile. Logic Beat, el auténtico. Come on. Dios le bendiga, ajá. Bless I. Quedó full. Full. Papi, chequense. The Warriors. Los auténticos.